parecerlo. Tienes que serlo. No parecerlo. No es suficiente con aprenderlo. Tu glamour ya está aquí. Tu background ya está aquí. Han venido a salvarte. Tu glamour ya está aquí. Tu background ya está aquí. Han venido a salvarte de mí. Salvarte.